a López lo vuelven a secuestrar por su memoria. Jorge Julio López era albañil y ex militante de una unidad básica peronista barrial de La Plata. Durante 20 años guardó celosamente los recuerdos de cuando fue desaparecido por primera vez entre 1976 y 1979. El 18 de septiembre de 2006, Julio volvió a desaparecer. Pasó cuando el Tribunal Oral Federal número 1 llevaba adelante el juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Checolás. Ese día iban a dar alegatos finales a la causa donde él había atestiguado. Creo que lo más doloroso de pensar en lo que él vivió. A quien escuchamos es a Guadalupe Godoy, abogada, militante de derechos humanos y directora de políticas y reparación de la UNLP. No es tanto esa experiencia concentracionaria, que fue tremenda, sino ese silencio y esa ausencia de posibilidad de compartirla con nadie durante 20 años. Sí. ¿No? Y el ejercicio de recordar durante esos 20 años para si en algún momento estaba la posibilidad. El testimonio de Jorge Julio López es un relato histórico, cuidadosamente guardado por él durante más de 20 años a través de manuscritos, dibujos, mapas e investigaciones. Es un testimonio que esperó su momento, que aún hoy retumba en cada juicio de lesa humanidad. Digamos, esa memoria que él guardaba y no sabía para qué, como bien dijeron. A quien escuchamos es a Carlos Seidman, militante de la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada y de la Asociación Exdetenidos Desaparecidos. No solo le sirvió para lograr un desahogo, ya pasado ese temor que les decía recién, que era el temor de no transmitir el terror. Porque a nosotros, cuando nos largan de los centros clandestinos de detención, la primera orden implícita por la cual nos largaban y por qué estaba esta lógica de que había algunos que nos largaban y otros que lamentablemente nunca salieron de los infiernos concentracionarios, era: vayan y difundan el terror. No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo. Nuevos conservadores usan bigote y pantalones. Para Aníbal Natiuk, ex abogado querellante de la causa de Jorge Julio López y especialista en derechos humanos, López es el testigo. Un testigo que sufrió las consecuencias de que todavía había resistencia a que se le hiciera un juzgamiento a los genocidas. Hoy todavía también tenemos resistencias a ese juzgamiento. Lo que pasa es que lamentablemente las resistencias a ese juzgamiento hoy vienen de las más altas esferas del poder, digamos, ¿no? Hoy la vicepresidenta de la Nación es una persona que no solamente estaba en la agenda de Checolás, digamos, escrita ahí con su número de teléfono, sino también es una persona que fue adquiriendo poder en estos años y representa, ella encaramada a lo más alto de poder en Argentina, esas resistencias a los juicios, pero desde lo político más estricto y más encarnado. Ximena Tordini, autora de Desaparecer en Democracia, ¿quiénes son? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y por qué la justicia y el Estado deberían despabilarse? Apunta a que, por años, el consenso histórico estuvo del lado de la condena de la dictadura. Sin embargo, se está dando una nueva configuración de este consenso. Fue un consenso hegemónico durante todos los años desde el 84 para acá. Yo creo que el proyecto histórico de Villarroel es cambiar ese consenso, ¿no? Es que la posición hegemónica pase a ser que el terrorismo estuvo justificado, el terrorismo de Estado estuvo justificado, que es la posición que tuvieron los militares. Buenos conversadores, carismáticos y encantadores, les viven diciendo que son los mejores. Qué lindo estar así, tan cómodo, colgado, caer siempre bien parado, otra vez los nuevos, viejos peinados. Hace 16 años se desarrolla, de la noche del 17 de septiembre a la mañana del 18, la vigilia sonora de Radio Futura por la desaparición de Jorge Julio López. Las voces que escuchamos participaron de la última emisión. Invitamos a volver al testimonio de López porque es una manera de hacer memoria.